porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. Elecciones, fiesta de represión. Comenzamos. Simplemente una línea en un mapa. No es ninguna ubicación física. Es una estructura de poder, un sistema de control. La frontera está en cualquier lugar donde la gente viva con miedo a la deportación, en todos los sitios donde a los migrantes se les niegan los derechos concedidos a los ciudadanos, en todas las partes donde los seres humanos son segregados entre incluidos y excluidos. La frontera no separa un mundo de otro, solo hay un mundo y la frontera lo está destrozando. We'll be right back. buenas noches a todos y todas. Esto es nuevamente Confrontación de Ideas. Y nos están escuchando a través del 89.5 FM aquí en Red Universidad Autónoma de Querétaro. Esta noche, hasta el momento, llevamos dos canciones de esta banda de Chicago llamada Race Traitor, como traidor de raza. La primera canción que escuchamos se llamó Tres Minutos de Odio. La segunda canción se llama El Mapa Correctivo Universal del Mundo, de esta banda de Chicago, ya dije. Bueno, este lo estamos sacando de su producción 2042, y esa es una producción por ahí del 2018. Por cierto, después de esto tienen un 4-way split con tres bandas más, y con eso de la pandemia quedó inconcluso un nuevo larga duración que será lo último ya definitivamente que graben ya como banda Race Traitor. Vamos a escuchar una más y regresamos para platicar un poco de ellos. Vamos a escuchar una que se llama Cataclismo. Esto es también de esta producción 2042, y bueno, ya saben, como datos inútiles, en el video de Cataclismo salen los compas de la Armada en el video. Bueno, pues también compas ahí de Chicago, inmigrantes, y bueno, pues que también tiene que ver mucho con las letras de esta banda de hardcore, ya bastante, ya muy vieja, desde los 90s. Pues vamos a escuchar una más entonces, regresamos, que será Cataclismo, y hablamos un poco sobre esta banda. Estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Puede escuchar a Cataclismo. Vamos a escuchar una más, que será ya la última, de Race Traitor, esta banda de ahí que empezó en el 96-98, luego por el del 2016 se volvieron a juntar, y como les comentaba, tenían planes de sacar ya el último disco de la banda, pero con esto de la pandemia se ha atrasado todo. Y también, bueno, pues sus canciones hablan sobre el colonialismo, sobre el racismo y demás. Y esto pues también tiene que ver con parte de los integrantes, como es el vocalista, que es, bueno, pues hijo de inmigrantes iraníes. Entonces, bueno, también tiene mucho que ver esta parte. Y también, como ellos lo dicen, en el Chicago en el cual vivieron. Y también esa de Dal al Harp es una de las canciones, según ellos, que más, con la cual tiene más confrontaciones, supongo que en Estados Unidos y en Europa, que trata sobre la situación en Palestina, y es una canción en la cual pues se critica al Estado colonialista israelí, que ha creado un apartheid pues dentro de un apartheid sobre el pueblo, para el pueblo palestino. Y bueno, pues ellos dicen que es lo que más, de las posturas políticas que más les causa problemas, pues en sus presentaciones. Entonces ahí está esta banda, que la verdad sí vale la pena. Vamos a escuchar una más entonces, Dar al-Harb, y regresamos. Con todos ustedes, yo vamos a escuchar una banda de Poznan, Polonia, que se llama Dim. Esta banda, bueno, pues ya nos asumimos, tienen un montón de la gente que ha estado ya en un montón de bandas. En esa está Gosia, que fue vocal de Next Victim. Esta banda, me parece como 3 o 4 discos, y no, bueno, la verdad es que una de mis favoritas, precisamente esa banda fue la que me llevó a esta, a Dim. En esta es una producción del 2020, tiene una del 2019 también. Y vamos a escuchar dos canciones, que sería Marcha por la Igualdad y una que se llama Abuso. Esta Marcha por la Igualdad, en este disco tiene dos versiones, una está cantada en inglés y una que está en polaco. O sea, elegimos la que está en polaco. Y también la de Abuso, que o sea, toda la temática, la mayoría son habla sobre esto, sobre la familia, sobre las relaciones igualitarias, pues es lo que ellos, la propuesta que tienen ellos y ellas en esta nueva banda llamada Dim. Vamos a escucharle y regresamos rápidamente. Yeah. Bueno, después de escuchar estas dos canciones, Marcha por la Igualdad y Abuso por parte de Eddie, pues en esta banda también hay gente que ha estado, estuvo, bueno, aparte de Next Victim, en estas bandas como Apatía y Mind Pollution. Este disco salió por parte de Afnegan Records, pues en un, el arte muy bonito, en un formato digipack. Y bueno, pues sí, definitivamente la voz se reconoce, esta gocia. También comentaba de repente ahí que hay voces que esas las reconoces inmediatamente y le dan como un plus a la banda, y esta es una de ellas. Y Dim simplemente dicen que son una banda de hardcore punk de Poznan y en Polonia. Y las dos canciones que vamos a escuchar a continuación de ellos sería En una jungla de hormigón, pues habla como en esta ciudad sin árboles, y bueno, pues luchamos por respirar, y que no es lo que la madre naturaleza querría para nosotros y nosotras, pero es lo que nosotros y nosotras mismas nos estamos haciendo. Esa es la jungla de hormigón en la cual vivimos. Y la otra sería Utopía, que habla, bueno, pues como su nombre dice, de una utopía, que lo ideal, lo que quisiéramos en este mundo, donde no haya guerras, donde no haya experimentos, donde no haya maltrato animal, donde no haya mentiras, no haya divisiones y prejuicios, que la utopía que sea, que es la que quiero sentir en la sangre y la energía. Bueno, pues ahí está la canción llamada también Utopía, de esta banda de Poznan, Polonia. Muy buena, realmente es una recomendación, se la recomiendo muchísimo para que la chequen. Y sobre todo voltearas a Polonia, hay unas bandas tan chidas que realmente vale la pena echar un ojazo por allá. Vamos a escuchar y regresamos para pasar, ya saben, a otra música. We'll be right back. Bueno, pues ahora entramos en la cuestión local y vamos a presentar unas canciones de La Sangre No Se Negocia, esta banda queretana que ya ha salido por fin su disco, su larga duración, llamado La Rutina del Sufrimiento. Estos salieron ya a principios de mayo de este año, del 2021, pero bueno, pues todo esto de la pandemia no ha dado chance de estar haciendo las presentaciones. Por cierto, esto fue una grabación, esto se grabó en el 2000, desde el 2019, en julio del 19, se grabó en Testa Studio, pero bueno, pues ya saben que nos cayó el 2020 y pues no se pudo hacer absolutamente nada, entre que sí, que no, por fin Tormenta Records se aventó toda la bronca y lo sacó en un muy bonito formato. Decay Arts es el que hizo el arte, también participó Bruja 13, Beto Exabrupto, bueno, pues un montón de gente también estuvo ahí involucrada. Se me va. Héctor Montoro de Porfirio en las traducciones al inglés. La remasterización fue por Patrick Alexander en Cacho Studio. O sea que la verdad sí, Tormenta Records sí le metió ahí tiempo, pero creemos que realmente valió la pena. Vamos a escuchar dos canciones de esta banda, que sería Grandes Maestros de las Mentiras y La Rutina del Sufrimiento. Y bueno, pues Grandes Maestros de las Mentiras, pues definitivamente nos referimos ya no solamente a los medios de comunicación como lo pensamos hace 10 años, que era la televisión y demás, sino ahora a las redes sociales, al internet y demás, que se pasan propagando los dogmas absolutos. Y bueno, pues la de La Rutina del Sufrimiento, que es precisamente la que da nombre al disco. Bueno, pues esto habla sobre este fenómeno, problemática, este problema de las desapariciones forzadas y el hallazgo de fosas clandestinas en este México, que no es un fenómeno reciente, es un fenómeno muy, muy viejo. Podemos recordar cuando se hablaba de las muertas de Ciudad Juárez, hace cuánto se habla de eso, pero también como en un periodo muy concreto, que fue la guerra contra el narcotráfico impulsada desde el 2006 por el entonces presidente Felipe Calderón, y que una estrategia de combate conocida como la guerra del narco, y que de ahí la violencia se agudizó, aumentó en las desapariciones forzadas, las violaciones de derechos humanos, y que vimos y seguimos viendo que fueron las mujeres, las mamás, las parejas, las hermanas, las hijas, quienes salieron a las calles, salieron a buscar a sus, pues a sus personas perdidas, y con una tristeza y con una alegría a la vez, que han encontrado un montón de cuerpos en estas fosas clandestinas. México está sembrado de fosas clandestinas. Esto lo podemos ver aquí cerquita en Guanajuato, adelante de Celaya, donde están encontrando un montón de fosas clandestinas, un montón de cadáveres. Aquí en Querétaro tenemos un caso muy reciente, será dos, tres semanas, depende de cuándo salga este programa, donde una desaparición de una mujer junto con su hijo y una persona que se dirigían a Amealco, de Ciudad de Querétaro, hasta el momento que estamos grabando este programa, están desaparecidas. No se ha hecho, creo que nada por buscarlas. Es una desaparición forzada. Y en Querétaro es un caso muy particular, porque no pasa nada, pero todo sucede. Lo que pasa es que los medios de comunicación no dicen absolutamente nada y están calladitos. Y esto lo podemos ver cuando vamos a otras ciudades. Ay, es que Querétaro es muy tranquilo. No, compañeros. Lo que pasa es que en Querétaro los medios no dicen absolutamente nada. Pues vamos a escuchar entonces Grandes Maestros de las Mentiras y La Rutina del Sufrimiento con La Sangre No Se Negocia. Ya vamos a irnos. pues ahí está, después de escuchar estas dos canciones, pues, ¿qué podemos decir? Vamos a escuchar dos más, que sería Hasta su desenlace final y Estado policial. Hasta su desenlace final, la verdad es que es una canción muy negativa, bastante. Es donde hablamos cómo el humano pues se derrota ante su parte más oscura, más violenta, tan terrible, pero a la vez tan humana, y aboga por la destrucción total. Y que nos vamos encaminando hasta, bueno, pues hasta el desenlace final, inexorable, inevitable, que es pues nuestra propia destrucción. Es más o menos de lo que habla. Y bueno, Estado policial, bueno, pues definitivamente, ¿qué podemos decir, no? Habla sobre eso. No sé qué más podría agregar. Creo que el título lo dice bien, bien claro. Para quienes estén interesados, me parece que Tormentas Records le dejó unas copias aquí en Querétaro a Michael's Records. Quien esté interesado, pues al Facebook o al Bandcamp de Tormentas Records, seguramente pues lo pueden conseguir con los miembros de la banda. Y la verdad es que ya tiene una distribución, pero pues hasta el momento no hay como mucha manera de hacer todavía tocadas o demás cosas por todo esto de la pandemia. Ya saben, hay que cuidarse, cuidémonos, cuidemos a los más viejos, sobre todo a las más viejas. Cuidándonos también es como hacemos resistencia. Pues no hay más que agregar. Pasamos entonces a estas dos canciones. Enviamos el saludo para toda la banda de La Sangre No Se Negocia. Por cierto, para toda la pandilla de allá de Huitzilapan, un saludo enorme. Vamos rápidamente entonces, grandes maestros, hasta su desenlace final y Estado policial. Y regresamos ya para pasar a la última banda. Bueno, y en la parte final vamos a escuchar a esta banda que se llama Pact. Y vamos a escuchar dos canciones de ellos y ellas rápidamente. Una que se llama Serbiato y otra Histeria. Pact es una banda de Koper, Eslovenia. Bueno, pues ellos cantan en esloveno, italiano, español e inglés. Así que, bueno, pues rápidamente vamos a escuchar estas dos canciones que son cortas y regresamos. Pues ya solamente para poner algo más música y despedirnos. Estas dos canciones, pues ya nos despedimos nosotros y nosotras, y qué bueno que nos hayan acompañado esta noche. Pues esta noche hicimos un recorrido por Grace Traitor, escuchamos a Dean, escuchamos a La Sangre No Se Negocia y nos despedimos con Pact, esta banda de Eslovenia. Y nos vamos a despedir con dos canciones también, que sería Hoy Pan, Mañana Hambre y Apretado en la Miseria. Las tres primeras canciones las sacamos de 10 canciones de Rabia y Miseria, que salió en el 2020. Y la última, Apretado en la Miseria, de Aural Noise Annihilation, que fue en el 2016. Pues con esta banda que ya tiene pues ahí bastantes giras en Europa. Está compuesta por Gasper, Gianluca y Nika. Chéquenle por el internet en su Bandcamp, P-A-K-T, Pact. Una excelente propuesta. A mí me gustó mucho el hecho de que pues cantan en esloveno, en italiano, en español e inglés. Pero también la música muy rápida y energética. Pues ahí está, siempre hay que salir, ya saben, de nuestra zona de confort. Y no queda no solamente, porque de repente está de moda escuchar puro raw punk, onda ignorantes, y ya no queremos más nada. La verdad que esto del punk es tan diverso que esto lo podemos ver en este programa. Pasamos del hardcore más metalizado de Race Traitor ahora a Pact. Entonces la diferencia se entiende, pero creo que hay un hilo conductor que es hablar en contra del racismo, en contra del colonialismo, hablar en contra de la violencia que se ejerce contra las mujeres o contra los sexodivergentes y demás. Pues ahí está, ya saben, las recomendaciones de siempre: cuidémonos, cuídense, estemos al pendiente unas de otros, otros de otras y demás. Y nos escuchamos la próxima semana. Ya saben, esto fue Confrontación de Ideas. La verdadera revolución no tiene líderes y empieza en tu cabeza. Esto ha sido todo por hoy y recuerda que tienes una cita aquí la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Porque en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. La